Tuvimos una lectura en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15, donde se incluye allí la oración del sermón, la oración del Padre Nuestro, como parte del Sermón del Monte. Es interesante notar que allí en esa oración que Jesús hace, tiene que explicar una sola cosa. Él termina la oración con, si no, líbranos del maligno. Y el versículo 14 de Mateo 6 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Se escucha bien atrás? Palabras un poco fuertes de Jesús. Si no perdonamos las ofensas, dice, tampoco nos van a perdonar. Y es parte del Sermón del Monte, y es parte de esa breve oración con la que Jesús nos enseña a orar. Tuvimos otra lectura, que es la misma que habíamos tenido la semana pasada, que nos hablaba del momento de llevar la ofrenda. Y yo les decía la semana pasada, bueno, pongámonos también a veces en el lugar, no solo del que va a presentar la ofrenda y tiene que dejarla para ir a pedirle perdón y arreglar las cuentas con aquel que ofendió, sino que a veces pongamos también en el lugar de aquel que viene alguien, viene justo aquel que dejó su ofrenda delante del altar y nos viene a pedir perdón. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A la luz de esto, quisiera que veamos el Salmo 51. Dice el Salmo 51, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se volverán a ti. Un poquito más adelante, en el 16, tú no te deleitas en sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Es palabra del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos, oh Dios, que, como siempre lo haces, una vez más, hables a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que llegues a lo profundo de nuestro ser y que nos ayudes a identificarnos con tu palabra y a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que el desafío para esta mañana es un poquito complicado lo que quiero hacer, pero quisiera que podamos ver este Salmo 51 a la luz de estas palabras de la oración de Jesús. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este Salmo 51 es una confesión que hace el salmista, es una confesión que le hace al Señor. Es un pedido de perdón que le hace al Señor. Es un arrepentimiento que David muestra delante del Señor. Pero la oración nos invita a tomar como modelo de perdón el modelo del Señor. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces voy a hacer varios señalamientos esta mañana. El primero es que hay evocaciones que nos invitan a perdonar. Hay evocaciones que nos invitan a perdonar. Dice el versículo 1 del Salmo 51, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. David le hace este pedido a Dios, y hace este pedido a este Dios que es capaz de perdonarlo, y que él sabe que es capaz de perdonarlo. Se arrepiente, y después más adelante en el Salmo lo va a mencionar de nuevo, y pide solo perdón a Dios. Ese perdón debería haber sido más amplio, pero pide perdón solamente a Dios. Así, a modo introductorio, nos dice el título al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ese es el contexto de este Salmo. Y él pide perdón a Dios. Y no pide solamente así perdón, sino que hace como tres evocaciones. La primera es la compasión. Evoca la compasión de Dios. Ten compasión de mí. David, que hasta ese momento está bastante subido al caballo, se baja del caballo y evoca la compasión de Dios. Y cuando alguien se acerca a Dios, o cuando alguien se acerca a nosotros con este pedido de perdón, y lo hace desde esa esperanza de la compasión, eso nos insta a perdonar. Hay gente que hace al revés. Encima que te hace mal, todavía mira, como que te pide disculpas retándote, ¿no? Bueno, sí, perdoname también, ¿viste? ¿No? Vos me tenés que perdonar. Como que te exige todavía el perdón. David no lo hace así, sino que se acerca con humildad. Dice, ten compasión, oh Dios, de mí. Él sabe que si va a recibir perdón de parte de Dios, va a ser porque Dios es un Dios compasivo, no porque Él se merezca ese perdón. El perdón no se merece, el perdón se ruega. Y Él lo ruega, ten compasión de mí, oh Dios. Otra de las evocaciones es al amor, conforme a tu gran amor. Él sabe que Dios es un Dios justo. Él sabe que Dios es un Dios que se enoja por el pecado. Pero también sabe que Dios es un Dios de amor. Y entonces evoca el amor. Y si uno piensa y piensa un poquito en Dios escuchando esta oración, ¿no?, y este pedido, puede identificarse también como cuando otro viene y nos pide perdón a nosotros. Uno dice, bueno, encima que te mandaste esta macana, pero te pide que por amor perdones. Dios recibe esa oración. Por tu gran amor, perdoname. Perdoname porque me querés, le está diciendo David al Señor. Y eso es fuerte y es difícil de resistir. Y Dios no se resiste a eso. Porque ama. Porque el amor de Dios es más grande que la justicia. Es más grande que su ira y su enojo por el pecado. El amor de Dios es compasivo, abundante. Y entonces lo perdona. Evoca la compasión, evoca el amor y evoca la bondad. Dice, conforme a tu inmensa bondad. ¿No? Como vos sos bueno, le dice David a Dios, perdoname. Como vos sos compasivo, como vos sos amoroso, como me amás y como sos bueno, perdoname. Es curioso, porque muchas veces cuando alguien nos hace mal, nosotros pensamos, él es el malo o la mala, yo soy el bueno o la buena, ¿no? Entonces, él es el malo, no se merece nada, yo soy el bueno, me merezco todo, ¿no? Y David lo pone en otros términos, ¿no? Como yo soy el bueno, el malo, y como vos sos bueno, perdoname. Es decir, que cuando nosotros pensamos que el otro se quiso mal y de verdad lo hizo, y que nosotros somos la víctima de ese mal, y somos los que somos, digamos, más o menos buenos, ese ser bueno se expresa también en el perdón. Después de estas tres evocaciones, compasión, amor y bondad, él pide que se le borren las transgresiones. Nosotros no podemos absolver de culpa a nadie, en el sentido, digamos, que David se lo pide al Señor. Sin embargo, cuando alguien viene a pedirnos perdón, nos vuelve esta oración de Jesús: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿eh? O como hemos perdonado a nuestros deudores, según NBI. Y a veces nosotros pensamos que, como no queremos perdonar, bueno, andá y pedirle perdón a Dios, ¿no? A mí no me pidas, andá y pedirle perdón a Dios. Pero nosotros también podemos borrar en lo relacional esas transgresiones. Podemos no mantener en la relación ese pecado que el otro me hizo. Sí, que le confiese a Dios y le pida a Dios y se arrepienta delante de Dios y evoque estas cosas de Dios y el Señor lo va a perdonar. Pero si me lo hizo a mí, si me hizo daño a mí, yo también tengo de parte del Señor, por el amor que Dios me dio, por la compasión a la que el Señor me inspira, por la bondad que el Señor pone en mi corazón, por la obra del Espíritu en mi corazón, puedo entonces borrar esa transgresión, que quede atrás, que se borre, para poder seguir adelante y poder, como decíamos el domingo pasado, acercarnos. Señalamos entonces, en primer lugar, que hay evocaciones que nos instan a perdonar. En segundo lugar, reconocernos semejantes nos insta a perdonar. Hay varias cosas que vamos a señalar esta mañana, todas tienen que ver con lo mismo, con cosas que en este salmo nos instan a perdonar. La segunda es reconocernos semejantes. Dice así David: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Cualquiera que se acerque a pedirnos perdón porque nos ha dañado es un semejante, porque nosotros también hemos dañado. Nosotros también tenemos esta oración: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros somos semejantes, pedimos eso mismo a Dios. Por eso decía el Señor en su oración: perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A veces el que viene y nos ofende, el que nos hizo mal, el que nos dañó, puede sentirse sucio, puede sentirse menos. Y uno quizás hasta puede llegar a aprovechar eso, ¿no? Y entonces es como que yo estoy acá y vos estás allá. Y la invitación del Señor es a reconocernos como semejantes y a tratarnos de igual a igual. El perdonar de verdad nos pone en un plano de igualdad, en un plano de cercanía los unos con los otros. De esto también vamos a hablar al momento de compartir la mesa del Señor. La tercera cosa que podemos señalar es que la sinceridad del arrepentimiento nos insta a perdonar. Las evocaciones del otro nos invitan a perdonar, el reconocernos semejantes nos invita a perdonar, la sinceridad del arrepentimiento nos insta a perdonar. Dice el versículo 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Es muy difícil perdonar al otro cuando el otro no está arrepentido, ¿no? A veces hay gente que nos hace mal y no se arrepiente, ni te pide perdón, ni nada, y ahí es mucho más difícil. Pero cuando viene alguien Y dice, yo reconozco mis transgresiones. Yo tengo presente lo que hice. Nos insta a perdonar. Hay que destacar que en realidad David, si bien tenía presente esa transgresión y tenía presente el pecado, como leímos el domingo pasado en el Salmo 32, cuando él decía, tu mano pesaba sobre mí día y noche, como al calor del verano, ¿sí? Pero le dije, voy a confesar mi pecado, y recién después confiesa, pero confiesa cuando viene Natán y delante de todos lo deschaba, ¿no? Con aquella imagen, con aquella alegoría que hace. Sin embargo, él tenía presente este pecado que había hecho y no lo había confesado y le pesaba en el corazón. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. No sabemos por qué no se animó. Quizás no se animó porque tenía miedo, porque tenía vergüenza. Tal vez especuló qué es lo que podía pasar si la gente se enteraba, si él lo hacía una confesión pública de esto. Porque entre todo lo que hizo aquí David en cuanto a este contexto, por si algunos no conocen la historia, había una mujer, esta Betsabé, que se estaba bañando y se podía ver desde la terraza del rey donde se estaba bañando esta mujer. La mujer, si miraba para arriba la terraza, podía haber buscado otro lugar para bañarse, ¿no? Y en algún sentido, según Samuel, que nos narra esta historia, quiere ser un poco compasivo con David. Dice, en la época que los reyes salen a la guerra, o sea, no lo excusa del todo, la época que los reyes salen a la guerra, y cuenta la historia, ¿qué hacía David ahí si él era rey en la época que los reyes salen a la guerra? Bueno, no lo disculpa del todo, pero un poco atenúa el que la haya mandado a llamar, porque dice, bueno, también esta mujer se baña desde donde el rey la pudo ver. Ahora imagínense al momento que todo esto se sabe, porque él prácticamente hace matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella, y la termina tomando como mujer. No sabemos cuánto podía esta mujer elegir o no quedarse con David, y cuán a gusto se quedó o no. Pero imagínense la repercusión que esto tenía sobre cualquier soldado. Ah, ¿qué rey tenemos? Le gusta a tu mujer y te manda a matar. ¿No? Imagínense todo lo que esta confesión podría generar. Le costó confesarlo, pero lo reconoce. Podía haberlo negado delante de Natán. Podía haberlo hecho matar como tantos reyes de Israel terminaron después haciendo matar a los profetas. Y él dijo, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. La sinceridad del otro nos insta a perdonar. En cuarto lugar, quiero señalar el error del salmista. Un error importante que tiene ahí. Dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Él piensa que pecó solo contra el Señor. Lo dice y lo remarca. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Mentira. No pecó solo contra el Señor. Pecó principalmente contra el Señor. Pero él pecó contra sí mismo, él pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, que era el esposo de esta mujer, pecó contra el pueblo al que él se debía, pecó y dañó a un montón de personas. Entonces, al momento de pedir perdón, no era cuestión de que solamente le pidiera perdón al Señor. No había dañado solamente al Señor. Y esa es la forma, el rebusque que muchas veces tenemos nosotros para decir, bueno, ya está, yo le pedí perdón al Señor, ya está, ¿no? Y entonces no voy y no confieso nada. Pero la otra lectura que leíamos del sermón del monte decía, si vos vas a presentar tu ofrenda y sabés que hay alguien que tiene algo contra ti, alguien a que vos dañaste, andá y pedí el perdón primero. Arreglá las cosas primero y después vení y presentá tu ofrenda. Y esa ofrenda quizás hasta podría ser una ofrenda no solo de adoración, quizás podría ser una ofrenda por el pecado. Entonces nos pone en consonancia con esta oración con la que Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿no? Así que cuando alguien viene y nos pide perdón, no digamos, no, andá y arreglá las cuentas con Dios. Perdonemos. La quinta cosa que quiero señalar es que la capacidad de traerle alegría al afligido por habernos ofendido nos insta a perdonar. Y esto es medio raro, ¿no? Pero lo voy a tratar de explicar lo que quiero decir. Versículo 7 al 9. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. David le dice al Señor, yo sé que pequé, sé que me equivoqué, lo hice contra vos, bueno, ahí está equivocado, no fue solo contra el Señor. Pero le dice, purificame con hisopo, limpiame, perdoname de mi maldad, ayúdame, devolveme la alegría. Y el que pide perdón busca eso, busca la restauración y busca la alegría que perdió por haberle hecho mal al otro. Y él se lo pide a Dios. Pero aquel que viene a pedirnos perdón, en algún sentido también viene a pedirnos esto. Porque le aflige el habernos hecho mal. La culpa le pesa. Y aquí es donde muchas veces viene la venganza. Ah, ahora arreglate. Vos me hiciste mal, ¿no? ¿Quién tiene ganas de contribuir a la felicidad del que nos hizo mal? ¿Quién tiene ganas de aliviarle la culpa a aquel que nos hizo sentir mal y nos hizo doler y nos dañó y nos hizo estar mal? ¿Quién tiene ganas? Y tiene ganas aquel que puede orar, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Tiene ganas de hacerlo, aunque le cueste un poco, aquel que ha recibido el amor de Dios. Y entonces entiende que Dios nos ama y nos invita a amar aún hasta nuestros enemigos, también dentro del mismo Sermón del Monte. La sexta cosa que quiero señalar es que la posibilidad de acercarse al perdonado nos insta a perdonar. Versículos 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Señor, dale un corazón nuevo. No me alejes de vos, no me alejes de tu Espíritu. El pecado había alejado a David del Señor. Y lo mismo pasa en nuestras relaciones, cuando hay alguien que nos dañó, que nos lastimó, que nos hizo mal, eso nos separa. Y mientras no hay perdón, eso nos separa. Después vemos cómo seguimos. Pero lo que no puede pasar es que estemos separados por eso que está ahí, en el medio, que es el rencor, que es la amargura, que hay gente que es capaz de mantener por décadas. Y no por siglos, porque nadie vive siglos, pero sino también, ¿no? No me alejes de tu presencia, le decía David al Señor. Y cuando alguien viene a pedirte perdón, te está pidiendo eso también. no me alejes de vos, no me alejes, ¿no? Y ese pedido nos insta a perdonar, nos tiene que mover algo. Si el Señor habita en nosotros, nos tiene que mover algo ese pedido. La última cosa que quiero señalar es que un corazón quebrantado y arrepentido nos insta a perdonar. Versículos 16 y 17. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. David dice a Dios: a vos no te importa que yo haga sacrificios. Lo que a vos te importa realmente es mi corazón arrepentido. Y lo tengo. Si vos ves que mi corazón está quebrantado, que yo estoy arrepentido de verdad, ¿no? Y eso insta a Dios a que lo perdone. Dice, si vos querés sacrificio y todas esas cosas, yo te lo hago, pero dice, a vos no te importa eso. Cuando alguien viene a pedirnos perdón, a veces nosotros hacemos la cosa al revés. Queremos sacrificio, queremos castigo, queremos penitencia, que de alguna manera nos pague lo que nos hizo. Pero deberíamos tener, en tanto hijos de Dios, en tanto depositarios del amor de Dios, este corazón como el del Señor, que es capaz de conmoverse frente al corazón quebrantado y arrepentido. El Señor no desprecia el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Por qué vamos a despreciar nosotros un corazón quebrantado y arrepentido? Nos insta a perdonar. Siete cosas hemos mencionado en este salmo que nos insta a perdonar. Quiera Dios que podamos hacerlo, que podamos perdonar a los otros las ofensas, para que podamos orar de verdad, como el Señor nos enseñó. Perdona, oh Dios, nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Oramos? Señor, danos un corazón compasivo, llenanos de amor, hacenos buenos para poder perdonar a aquellos que nos han dañado sus ofensas. Señor, ayúdanos a no creernos superiores, ayúdanos a no querer que el otro quede por debajo de nosotros, sino a tratarnos como semejantes, porque todos hemos pecado contra ti y contra nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a conmovernos frente a un corazón quebrantado, arrepentido, sincero. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón tan amoroso, capaz de pensar en devolverle el bienestar a aquel que nos ha ofendido. Señor, ayúdanos a pensar en poder acercar al otro a través del perdón. Señor, ayúdanos a perdonar, porque no es fácil. Pero con vos siempre es posible. Por eso nos enseñaste a orar así. Señor, que en nuestro corazón no nos quede rencor para nadie. Que en nuestro corazón no nos queden archivos de deudas de nadie. Que cuando salgamos de aquí esta mañana podamos salir liberados por haber soltado las deudas que otros tenían con nosotros. Señor, que podamos salir de aquí orando, perdona nuestras deudas, como hemos perdonado a nuestros deudores. como hemos perdonado a nuestros deudores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.